99.5 y 100.1 FM. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. La empresa de investigaciones, proyectos e ingeniería de Matanzas, perteneciente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, cumple sus compromisos productivos aún en la actual contingencia. Con una unidad empresarial de base en la cabecera provincial, dedicada a los diseños de las obras hidráulicas y otra en el municipio de Colón, a cargo de las investigaciones, la empresa potencia el trabajo a distancia y otras modalidades en tiempos de COVID-19, con el fin de preservar la salud de sus recursos humanos. Con una cartera de 23 servicios, la empresa de investigaciones, proyectos e ingeniería de la provincia de Matanzas realiza trabajos a terceros, solicitudes de licencia ambiental, estudios de línea base, consultorías en temas hidráulicos y otros, estudios topográficos, perforación de pozos, evaluación de cuencas, estudios hidrogeológicos e ingenieros geológicos para el soporte de las obras hidráulicas. Aunque más de 25.000 personas reciben el agua en pipas, en Matanzas los trabajadores de recursos hidráulicos laboran en la atención a las fuentes de abasto y sus equipos de bombeo, informó Radio Reloj. Guillermo Cue, delegado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, aseguró que garantizan el servicio en los centros de aislamiento y en el área de la zona de Triunvirato, hoy en cuarentena. Coel Hugo acotó que mantiene la limpieza de fosas y alcantarillas y la detección de salideros para evitar molestias a la población y los riesgos epidemiológicos por el nuevo coronavirus. En Matanzas, la mayoría del agua de consumo humano se obtiene de fuentes subterráneas, al no contar la provincia con grandes ríos y embalses para esos fines. Según informa el diario Granma, la empresa Radio Cuba, en coordinación con la televisión cubana, comenzó la fase de pruebas para la señal de dos nuevos canales de televisión digital en alta definición, HD3 y HD4. Por su parte, la dirección de la televisión cubana informa que la señal de la cadena de televisión internacional Rucha Today comenzará a emitirse por el canal HD4. A su vez, se transmitirá por la señal HD3 la programación de Telerebelde en los mismos horarios. La señal de Rucha Today en español está disponible en más de 1.000 redes vía satélite y de cable en América Latina, España y Estados Unidos. El canal comenzó su emisión en diciembre del 2009 y cuenta en la actualidad con una audiencia semanal de 20 millones de espectadores en 10 países de América Latina, así como una media mensual de 25 millones de espectadores. El periódico Granma dio a conocer que el Instituto Nikolai Gamaleya de Rusia planea iniciar la producción de su vacuna contra la COVID-19 en agosto, aseguró a la agencia Sputnik el director de la entidad, Alexander Gudusburg. El experto señaló que los ensayos preliminares de la vacuna en animales mostraron buenos resultados. El director adelantó que en cuanto concluya esta fase, se solicitará la autorización para las pruebas clínicas en humanos que podrían empezar el 15 de junio. Él y el equipo de científicos se inocularon la vacuna para seguir con la investigación. Los empleados dieron este paso con total responsabilidad, aseguró. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que durante la tarde se mantendrá mayormente nublado en gran parte del país, con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas que serán más numerosas en el occidente y centro. Las temperaturas alcanzarán máximas en la tarde entre los 28 y 31 grados Celsius en el occidente y entre 29 y 32 grados Celsius en el resto del país, los que pueden llegar a los 34 grados Celsius en la porción oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán del sudeste al sur en el occidente entre 10 y 25 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros en la tarde y del este al sudeste en el resto entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta Maicí. En el resto de los litorales habrá poco oleaje. Sobre los lazos que unen a Cuba y al continente africano, las aspiraciones comunes, la solidaridad mutua y la presencia en esa región de miles de médicos y otros profesionales cubanos, cientos de ellos llegados en medio de la pandemia, hablarán hoy lunes en la Mesa Redonda tres embajadores de naciones africanas en ocasión del Día de África. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado, dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Yambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Un tiempo para las noticias. Para las noticias. Desde el sur. Desde el sur.